pequeño dirá lo sobre el hombro izquierdo. Un ingenuo angelito sobre el derecho. Uno que insiste en hacer lo correcto. Y otro que dice correcto en lo que has hecho. Uno sugiere el camino recto. Otro señala un camino estrecho. Y yo suelo ir por la calle del medio. Aprecio consejos pero desecho. Y algunas veces se ponen de acuerdo. Y entonces yo cambio de opinión. Cojo la guitarra y me la cuelgo. Y empieza a sonar un rock and roll. Ni cielo ni infierno, solo rock and roll, solo rock and roll, solo rock and roll.